Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales. Facebook, en X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues ya llegaron las lluvias, llegaron fuertes, como se pronosticaba, después de una temporada de calor muy intensa. Y lógicamente esto va a prever una temporada de fríos también muy intensa. Bien, vamos a encontrarnos con que después de toda la efervescencia causada por la elección, ha llegado a nuestras casas, a nuestros negocios, el amigo o enemigo que nunca queremos que llegue. Y esta es la carestía. La carestía pega mucho más duro cuando se trata de bienes necesarios. Vamos a encontrar que tenemos una espiral de precios en la vivienda, tanto de construcción como de compra, como de alquiler, y esto debido al aumento de los precios. Pero debajo de todo esto se encuentra sin duda el aumento a los precios de los alimentos básicos. De eso vamos a platicar hoy, de ese enemigo o amigo que de repente nos encontramos y que no se va, ya está pegado, y desafortunadamente sabe el teléfono, el lugar donde trabajamos, nuestra casa, ya está pegado. Y no lo aguantamos, y aunque se lo digamos, ahí está pegado. Esa es la inflación, y ese es el fenómeno que vamos a tratar hoy. Obviamente, este fenómeno inflacionario no viene solo, sino que es producto de factores internos y externos que crean este punto. Que óiganlo, es necesario entender antes que nada. Hubo inflación en Argentina, verdaderamente alarmante. Y ahora, pues los pobres argentinos, merecidamente o no, cargan con un verdadero armastote que solo produce imbecilidades. Perdón por ser tan franco. Lo mismo sucedió en Brasil, y cayó el gobierno. Podemos irnos a toda una serie de fenómenos que se han dado en el mundo. No podemos imaginar la llegada de Donald Trump sin una espiral inflacionaria verdaderamente alarmante. La inflación es mala. ¿Por qué? Porque le pega a todo mundo y muy en especial a quienes más necesitan ser apoyados. Obviamente, esta inflación, pues no es pareja. Nuestros amigos productores del campo saben que aunque esté muy caro el alimento, no solo en la central de abasto, sino en los supermercados, etcétera, a ellos no les llega. Ellos son castigados con los precios todos los días y quizás en épocas inflacionarias aún más. Y esto, como un fenómeno específico, nos lleva a la conclusión de que alguien o algo está detrás de ello, o alguien o algunos están detrás de ello. Vamos a pensar nosotros en el costo de producir en el campo. Nos vamos a encontrar con que la semilla pues tiene un incremento de precio. Y todos los indirectos, fertilizantes, defoliantes, insecticidas, etcétera, etcétera, van a sufrir un aumento de precio. Esto tiene mucho que ver con el establecimiento de un margen de utilidad por parte de las empresas que generan estos productos, generalmente la industria química transnacional. Ellos tienen calculado para operar un margen con el cual pues sostienen sus costos y generan utilidades verdaderamente impresionantes a favor de sus socios. Y nos vamos a encontrar con que el sostenimiento de este factor de utilidad, pues obviamente se va a manejar en relación con la moneda del lugar a donde se prestan estos servicios o se entregan estos productos. De todos es sabido que nuestro tipo de cambio con el dólar, pues, ha subido afortunadamente en muchos casos, pero aquí, que no debería de ser así, nos debería llegar algo más barato porque el tipo de cambio mexicano se ha encarecido y nos vamos a encontrar con que de todos modos llega más caro. Afortunadamente también hemos tenido una política general contraria a la proliferación de la semilla transgénica, sobre todo en los cereales. ¿Por qué? Porque en la semilla transgénica nos vamos a encontrar con que son marcas registradas. Esto es conocido legalmente como el obtentor de variedades vegetales, tiene su legislación y consiste en que una empresa determinada registra un tipo de semilla que normalmente es híbrida y que cada año se tiene que ir comprando y, lógicamente, comprando un productor. Esto aparte de la contaminación que genera con las variedades nativas y que las daña profundamente. Aquí nuestro apoyo, sin maíz no hay país. Bien, aparte de esta cuestión de los precios que suben para el agricultor cada día, nos encontramos con una política basada en, pues, yo me atrevo a decir, factores totalmente erróneos. Y el primero de ellos, de naturaleza netamente neoliberal, es que no se le debe dar apoyo de ninguna manera al campo. Esto provoca que los precios de garantía, sean muy limitados. Muy limitados, de nuevo volvemos a lo ya platicado, al sector de las gramíneas, de los cereales. Y nos vamos a encontrar con que nuestra verdadera fortaleza mundial y alimenticia, que son las hortalizas, las verduras y las frutas, están al mercado libre. Esto aunado al hecho de que cada vez la gente come menos de estos productos. Se ha vuelto una cuestión verdaderamente habitual ver que la gente se come el guisado y deja la ensalada o deja de lado cualquier otra cosa. La disminución en el consumo de las frutas también tiene mucho que ver. Las frutas son consumidas cada vez más, por otro lado, por la industria, ya sea refresquera y pues ahí sí, con ejemplos como mis queridos amigos de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que a pesar de todo y a pesar de un impuesto verdaderamente absurdo en contra de los refrescos generados con jarabes naturales, cosa que los refrescos de cola y todos esos menjurjes no tienen porque son endulzados con fructosa. Sí, la fructosa no engorda, pero sí causa cáncer. Interesante deducción. Bien, entonces esa cuestión que es utilizada para enlatarse, etcétera, etcétera, cada día es menos consumida por la gente. Y esto va, sin duda, a implicar una alteración de precios. ¿Por qué? Porque, pues, si yo vendo una fruta directamente para el consumo de la gente, no va a ser lo mismo que la venta para su aprovechamiento industrial, en donde me van a castigar el precio terriblemente. Y finalmente, last but not least, al final, pero no por último, vamos a encontrar las políticas de coyotaje en las centrales de abasto, en donde es prácticamente imposible entrar si no se va a una bodega definida, y la gente que llega al mercado libre, aquellos pequeños agricultores con sus carritos Nissan, sus estaquitas, etcétera, etcétera, pues van a llegar y van a obtener un precio verdaderamente ridículo. Si bien esto pega al agricultor con precios de adquisición muy bajos, entonces porque tenemos una inflación en los básicos. Y lo primero se da por el margen de ganancias que tienen los especuladores en las centrales de abasto. Es decir, vamos a pensar en términos actuales, ¿no? Algo que llegó a estar carísimo, que era el cilantro, pues llegaban las camionetas, pues de la región, con la esperanza de vender su producto con un poquito más de utilidad, y no, le estaban pagando menos. Y ese manojo lo vendía el coyote. Coyote, entiéndase, comerciante ilegal con fines especulativos. Ese coyote lo vendía al comerciante detallista cuatro veces más caro que lo que lo había comprado. Pero esto en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque pensando en la central de abasto de la Ciudad de México, que abre a las 10 de la noche y a las 11 ya está en plenas funciones porque ya se llenó, nos vamos a encontrar que, para no ponerlo muy cansado, 12 y media o 1 de la mañana estaba adquiriendo el coyote en un precio X y a las 2, 3 de la mañana ya había cuadruplicado ese precio. Pues lógicamente eso llegaba a las mesas en un precio archi multiplicado. Ese es el punto principal. La no existencia, no de controles de precios, que es muy difícil sostenerlos en bienes de primera necesidad. ¿Por qué? Porque hoy va a llover. Parece que lo podemos predecir. Y esa lluvia va a alterar los precios. Imagínense que ahorita están empezando a empacar una cosecha. Si esa cosecha no se moja y llega muy bien, se va a vender muy bien, pero si llega a caerle agua, pues va a tener puntitos directamente de la lluvia, o bien a la hora del transporte va a tender a cocerse, lo que va a afectar duramente. Si tenemos un punto en el cual el campesino no puede vender menos, ¿por qué? Porque la gasolina está subiendo, porque consecuentemente el transporte, que tiene que soportar no solo esos costos, sino aparte los derivados de inseguridad y demás cosas, va a generar una alza en ese punto. Va a llegar ese campesino y pues va a vender a lo que sea, pero lo que sí es cierto es que ese coyote que compre va a revender a precios realmente caros. Vamos a encontrar algo que siempre es importante tomar en cuenta. Y esto es la oportunidad de la venta. Sin duda, pues ahorita me voy a encontrar con que la fruta, la verdura de temporada, tiene un precio asequible y con él puedo hacer un buen negocio, un buen y honesto negocio. Pero ¿qué sucede cuando estoy sufriendo competencias verdaderamente desleales? Y estas se vienen dando sin duda a la hora de llegar a las tiendas de descuento. ¿En dónde? Pues me van a castigar el precio, pero eso pueden jurarlo sobre la Biblia. Pero aun cuando no me lo castigaron tanto, nos vamos a encontrar con dos realidades. La primera es que los supermercados venden artículos de primera mano para efectos alimenticios obligados por la ley. Las disposiciones locales, en la mayoría de los estados de la República, obligan a las tiendas de descuento a tener una zona exclusiva para el abasto. No así en las tiendas de lujo. En Liverpool yo no voy a poder comprar una zanahoria. Perdón, los comerciales, ¿no? Ya dije uno y va el otro. En el Palacio de Hierro tampoco. O sea que nadie es totalmente palacio. Solamente la ropita, línea blanca, etcétera. Pero los supermercados, con otra lógica de venta y de comercialización, y me atrevo a decir mucho más exitosa, sí tienen que tener anaqueles para la venta de básicos. Estos básicos, pues, normalmente son comprados en condiciones muy diferentes a las que vamos a exigir en la tienda de la esquina. En la tienda de la esquina, obviamente, voy a regatear. En la tienda de la esquina, me voy a encontrar con que puedo comprar verdura, pues, para hoy, ya para este momento, o bien para la semana o para otro poco de tiempo más. Y en una tienda de descuento no voy a tener esa facilidad. Voy a tener que llegar a comprar lo que hay. Y voy a estar muy contento si compro ahorita unos aguacates, porque muy probablemente para el año nuevo ese aguacate ya se maduró y vamos a poder echarle guacamolito al pavo. Bueno, no tan exagerado, pero sí obviamente nos vamos a encontrar con que la fruta y la verdura que se vende en los anaqueles de las tiendas de descuento tiene condiciones de maduración muy diferente que la que compramos en las tiendas normales, las tiendas de la esquina o en los mercados. Continuamos en un momento más, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Una leve distracción en un momento, pero continuamos. Hay que plantear las soluciones. No es bueno quedarnos ahí simplemente alegando, como es costumbre ya. Ahorita los comunicadores, los autodenominados, como dicen, comunicadores, que la semana pasada eran expertos en elecciones, luego hacia el fin de semana eran expertos en sequía, después ya fueron expertos en lluvias, en ciclones, y ahora ya lo son en materia de lo que estamos comentando, de los precios de los productos básicos. Bien, si nosotros vamos y preguntamos, si no, pues checamos en una forma evidente el problema de el productor de alimentos. Ese problema no es producir. De hecho, nuestro país produce más del doble de lo que se come. El problema es vender, y lógicamente vender a un precio justo. Se piensa que es tan inexorable la ley de la oferta y la demanda que siempre vender a un precio caro será mucho mejor para el vendedor y perjudicial para el comprador. El problema es cuando se encarecen tanto los precios que ya no hay mercado. Y esto lo podemos encontrar en miles de fenómenos económicos. Quiero nada más referirme a unos. Por el exceso de impuestos, pues prácticamente el salmón enlatado, o el champán, o el caviar, no se consumen, están carísimos. Y obviamente eso no es bueno, porque pues el champán es una buena bebida. Debían de encarecer los marrascapaches que venden en cualquier otro lado con marcas comerciales que realmente dañan a la gente. El caviar es un alimento muy bueno y es injustamente relegado, y vamos a encontrar latas de cosas hasta perjudiciales para la salud que obviamente dañan a la gente. Es decir, se requiere una política real de apoyo a la venta de productos, no a la producción. Y yo creo que la gente estaría muy contenta con que se limpiara de coyotes todo el sistema comercial de alimentos en el país. Y bueno, no solo de coyotes. Ya ahora se cobra el piso. Y ahora hay préstamos de gota a gota que se vuelven obligatorios. Y ahora hay loterías que también se vuelven obligatorias. Y que son verdaderas mafias que atacan a todo el sistema alimentario nacional. Llega el productor y no solamente le compran barato, sino que le venden el piso al comerciante dentro y fuera de las centrales de abasto, de los mercados de zona, de los pequeños centros comerciales o en las tiendas, llegan a cobrarle el piso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y por otro lado nos vamos a encontrar con lo que platicábamos de inicio. Los alimentos procesados y ultraprocesados responden al criterio de utilidad internacional y son los que más han subido de precio. La gente llega y pues hay supermercados prácticamente dedicados a esta industria chatarra. Y cada día son más caras las cosas que hay y la gente la consume con mayor gusto. ¿Por qué? Porque llegan a su casa los muchachos y no se toman una sopita de verduras que les han preparado con todo cariño y con toda la el criterio nutricional, pero salen y ¿qué tal le van a pegar a las Maruchan? ¿Y saben que hace daño? En fin, esta es una cuestión de análisis, no de regaños ni de dar consejitos, pero ese es el punto. Si no controlamos esta espiral inflacionaria que, repito, se da pues en una forma casi exclusiva por el mal manejo de los precios, nos vamos a encontrar con una bronca que tienen otros países. Platicábamos, normalmente el precio del suelo es el que genera la inflación. Pero aquí no solo eso. El aumento del precio del suelo va a venir ligado al aumento de precio de los básicos. Porque primero comemos y luego lo demás. Así de sencillo. Hemos encontrado que ya en varios estados de la República se está prohibiendo la renta por medio de plataformas digitales, el famoso Airbnb, se está prohibiendo. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque eso solo encarece las rentas en todas las localidades y distorsiona el mercado habitacional, poniéndolo fuera del alcance de la gente. En la Ciudad de México no veo yo que se venga algo así. Espero yo que se revierta. Pero, repito, eso viene ligado siempre a un aumento en el precio de los básicos. Que si queremos tener una economía estable, es fundamental controlarlo. Repito, México produce aproximadamente el doble de lo que se vende en todo el sistema de comercio de básicos. Es prácticamente la misma cantidad, y lamento aquí que no hay estadísticas, de alimento que llega a este sistema alimentario que el que los campesinos voltean en las cosechas porque ya no agarró precio, o bien lo vamos a encontrar tirado en las carreteras, sobre todo en estas épocas de alta producción. Es algo que tenemos que pensar. ¿Queremos alimento barato, alimento bueno? Pues consumamos lo que se genera en nuestro campo. Ahí está la opción de ultraprocesados. Vemos en los supermercados los carritos llenos de pues cornflakes, de refrescos, de papitas. Bueno, las papitas todavía son papitas, ¿no? Pero pues los chetos y demás cosas son plásticos. y eso se vende más que lo que se venden los alimentos naturales. Consumamos alimentos naturales y podemos consumir lo mismo que producen nuestros vecinos, compremos con ellos. Eso definitivamente va a cambiar las cosas. Y las va a cambiar en nuestra economía, porque aparte de que vamos a estar gastando mucho menos, vamos a estar comiendo mucho más rico, no vamos a tener que gastar en los médicos. Un pueblo sano es un pueblo que come bien. Y los papás, pues, por favor, enseñen a sus hijos a comer algo más que hamburguesas y hot dogs y pizzas. Hay una opción más saludable. Bien, pues les agradezco mucho. Por mi parte es todo. Reciban un saludo. Vamos ya a entrar al periodo de antes de las vacaciones, y en las vacaciones disfruten mucho, que quienes tengan derecho a ellas, mucho han trabajado para conseguirlo. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Un saludote. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.